Nosotros, digamos, además de celebrar y festejar este fallo para nuestro pueblo, para nuestro ejido municipal, sentimos esas ganas de compartirlo con tantas otras asambleas que están en la calle, que están en la ruta, que están desde hace mucho tiempo poniéndole el cuerpo, defendiendo el territorio, de todos estos megaproyectos, que en la mayoría de los casos tienen la complicidad y el apoyo de los funcionarios de turno, que fueron elegidos para defendernos, para protegernos, para cuidarnos, para el bien común, y se ponen del lado de las multinacionales que vienen a saquearnos y a contaminarnos, ¿no? Así que, bueno, esto para nosotros es un aliento de vida y de esperanza, no solo para nosotros, sino también para todos los que la están pasando mal. Ayer hablábamos con Radio Nacional de Córdoba, bueno, toda la lucha de Malvinas Argentinas, claro, contra Monsanto. Bueno, uno lo refleja y lo refiere, ¿no?, en tantos otros compañeros y compañeras que bueno, que está en una situación muy tensa en estos momentos.